Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Después de varios martes sin salir en vivo, hemos estado con repeticiones. En un año complejo desde lo político, complejo desde lo personal. Entonces hemos estado yendo y viniendo, pero extrañándolos, extrañándolas, extrañando estas conversaciones que les proponemos y extrañando este hermoso aire que se respira aquí en el estudio. Hoy les vamos a proponer un diálogo a partir de un hecho artístico, como lo hacemos habitualmente, y los vamos a invitar a ser parte de esta conversación que estará alrededor, girará alrededor de la música y de esta intérprete que, como anunciábamos en la presentación, tiene una voz exquisita, es portadora de una voz exquisita. Hoy es martes, estamos en vivo, el jueves vamos con una repe de este programa y el fin de semana lo vamos a tener subido a la web de la radio. Les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia nuestra invitada. Ella nació en Santa Rosa, es cantante e intérprete de la canción pampeana. Una de las tres exquisitas voces que forman en obra, un espacio, una grupalidad que conjuga lo mejor de cada una, un entramado de voces, música y poesía de alto vuelo. Vino a conversar con nosotras esta noche Belén Martínez. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches, Liliana. Qué placer ser parte de la vuelta, ¿no? De tu vuelta después de tantos martes. De tantos martes. Y qué lindo, qué bueno volver a conversar sobre arte, ¿no? Digo, me parece que es una propuesta siempre interesante, aún necesaria. En tiempos complejos. Totalmente necesaria en estos tiempos que corren. Sí. También el arte como la posibilidad de reflexionar alrededor de los contextos en los que se produce ese arte, ¿no? Totalmente, atravesando todo. Sí, ¿qué le pasa a un artista como vos en escenarios complejos como en los que estamos transitando? Y mueve cosas adentro, ¿no? Y una intenta con la voz poder expresar, ¿no? El repertorio, de hecho, se elige también. Claro. En contexto, ¿no? Pero sí, pega de lleno. Totalmente. Sí, sí. Belén, ¿cuándo supiste que vos eras con la música? Que una gran parte tuya era con la música. Mira, si me remonto a mi niñez, ya te diría que desde muy chiquita, si bien yo no vengo de un hogar de músicos, ni de cantantes, ni de nada, sí muy musical, mi casa siempre fue muy musical porque mi papá es un fanático de la música, entonces siempre sonó la música en casa. Siempre estaba de fondo, siempre había música que sonaba. Siempre, yo los recuerdos los tengo, pero en mí resonó, bueno, sí, desde siempre te diría, pero ya un poquito más, cuando nació mi hijo te podría decir que fue como el quiebre, que yo dije, este es mi cable, este es mi canal, por acá, tengo que ahondar. Siempre canté cositas, estuve viviendo en Río Negro haciendo comedia musical también. Ajá, mirá, no sabía. Sí, estuve 2 años viviendo allá. comedia musical infantil, hice allá 2 años. Y después, cuando me volví para Santa Rosa nuevamente, empecé a como animarme. Yo soy muy tímida, pero bueno, evidentemente cantando me genera tanto placer y tanta cosa, tanto que me parece que me olvido de todo. Y bueno, me costó empezar a soltarme, hasta que de a poquito, bueno, era invitada de acá, así invitada, dos cancioncitas por allá, dos canciones por allá. ¿Cuál fue el primer, te acordás cuál fue el primer escenario, ese al que subiste como invitada? Con Darío Sorsi, fue. Sí, con Darío Sorsi en una peña, mirá, cuando hacíamos folclore. Y a partir de ahí me fueron empujando. Bueno, Darío fue un gran motor en mi camino. Me empujó tan... Bueno, mi familia también. Amigos, bueno, por supuesto. Hasta que me animé al primer show sola, que era todo un desafío para mí. Había que elegir 14 canciones, más o menos, que es lo que dura un show, y bueno, y ponerle el pecho. Y esa primera presentación, ¿dónde fue? En Bebono. Ah, sí. En Bebono, en verano. ¿Y también con Darío Sorsi? Con el Dari, sí. Mirá. Sí, con Darío tocamos mucho. Sí, tocamos como 4 años... 3 años, te digo, interrumpidos, ¿eh? Tocamos por todos lados. Fue como... Y en ese entonces yo hacía música más popular, digamos. De todo un poco, también. Sí, porque te he escuchado no solamente folclore latinoamericano, no, sino he hecho también, de todo. Más de nuestra tierra, pero también baladas. Sí, baladas, sí, sí, boleros. Boleros. Sí, he hecho, la verdad que... Belén, y bueno, vos, digamos... Decís esto de que te soltaste a partir, podríamos decir, del nacimiento de tu hijo. Sí. Hay algo ahí que se parió, además, sí. ¿No? Ah, sí, total. De él, o algo que te... Algo me abrió algo dentro, que se abrió, que, ajá, sí, que necesitaste la música para... Sí, total. Bueno, hablábamos recién, antes de salir al aire, en esta esto que implica la música y el cantar y el interpretar, digo, que pasa por el cuerpo y es tan visceral, ¿no? Lo sí, relaciono con eso. Totalmente, ¿no? Yo también. Hay algo ahí muy de dentro que a mí me conecta conmigo misma, sobre y cuando, todo. Y cuando vos descubrís que este es el canal por el que vas a interpretar o el canal por el que te vas a comunicar, porque, bueno, es un canal de comunicación, para con todo el público y con los colegas también y las colegas, pero cuando vos elegís o decidís que este va a ser tu canal de comunicación, ¿empezás a formarte, a estudiar? Estudié canto, sí, estudié canto, pero música, yo recién te contaba, teoría musical yo no sé, no la sé, no sé cómo se toca un la en la guitarra, por ejemplo, pero sí tengo la intuición y el oído, entonces... Esos han sido mis guías, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, sí, canto, sí, técnicas vocales. ¿Y ese primer escenario que fue? ¿2016? Ay, vos sabés que yo soy malísima con las fechas. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. 2015, me parece. Sí, por ahí, porque mi hijo era chiquito. Sí, sí. 2015, capaz que 2016, ya tendría capaz que 2 años contigo. ¿Y cómo haces vos, Belén, para hacer propia una canción, para apropiarte de una canción? ¿Qué trabajo hay previo a que vos puedas interpretarla? A mí primero me tiene que llegar la canción en sí, por supuesto, ¿no? Algo me tiene que decir, algo me tiene que mover adentro para yo poder interpretarla y hacerla llegar, ¿no? De alguna manera. Primero es eso, y después me gusta mucho investigar sobre las canciones, sobre quién la escribió, por qué la escribió, me gusta meterme en la historia. A veces no lo hago, a veces sí. A veces es pura intuición e interpretación mía nomás. Pero intento ser lo más yo posible, ¿no? Lo más genuina posible, digamos. No forzar demasiado nada, digamos. Pero sí me tiene que llegar a mí primero. Me parece que es fundamental. Algo tiene que vibrar sí, ahí algo para que vos puedas. Tiene que hacerme puedas. A mí adentro, que moverme algo como para poder transmitirla. Con lo cual, digo, como hemos hablado con varias en varias oportunidades con distintos intérpretes y distintas intérpretes, tiene que haber, digo, hay técnica, hay estudio, hay oficio, sí, pero también tiene que haber sensibilidad, tiene que haber otra cosa que te mueva desde ese lugar, ¿no? Totalmente. Para poder totalmente. Conjugar ahí. Sí, es una... Y es, que eso llegue. Eso. ¿No? Exacto. Porque si no, ahí uno a veces escucha intérpretes con muy buena técnica, pero que a veces, al menos, no sé, a mí no me tocan y me hacen vibrar otros que a lo mejor... Exactamente. No totalmente. Sucede. Sí. ¿Qué siente un artista como vos cuando percibe esa vibración en el público? Es hermoso. Siempre lo hablamos con las chicas a esto, ¿no? Las miradas. Bueno, el cantar en vivo es fantástico. El tener a la gente ahí que te mira. Para mí las miradas, las sonrisas, el llanto muchas veces. Realmente es una cosa conmovedora. A mí me conmueve muchísimo porque en realidad uno a lo que apunta es a eso, ¿no? A llegar de alguna manera con lo que estamos diciendo. Con a movilizar y a generar otra cosa. Generar a cambiar algo. Una posición que a veces uno total. Llega... como espectador o espectadora, una llega con una posición determinada y se va de otra manera, ¿no? Sí, y es además increíble lo que uno puede provocar con la música. Yo, la verdad que me sorprende todo el tiempo, por ahí devoluciones que me hace la gente, por ahí que vos decís, ay, qué bueno, qué bueno, qué suerte tengo, ¿no? Qué afortunada soy también de poder contar algo, de poder decir algo... y que la otra persona lo movilice. La transformación que el arte produce, ¿no? Total, cuando en tanto en quienes están arriba del escenario como quienes están abajo. La importancia que pasó a tener, creo que esto ya es más del siglo XX, para acá, la importancia que pasó a tener el espectador, ¿no? En un espectáculo, justamente. Total. Sí, por eso te digo, los vivos para mí son... Los conciertitos en vivo. Esto que decís vos de la transformación y sentirte como vehículo, como tal herramienta cual, que posibilita eso. Es una fortuna muy grande y siempre lo tengo presente. Soy muy consciente de eso, de agradecer, ¿no? De poder hacer lo que amo y que transforme algo. Algo, claro. Que genere esa chispa, ese destello, algo. Qué lindo. Nombraste las chicas. Sí. Y las chicas, quiero creer que son Pamela Díaz y Guillermina Gavazza. Mis amigas y compañeras. Las en obra, sí. Qué tan buen queridas. Título, qué buen nombre, no título, qué buen nombre. Oh, ese nombre, mirá. Es recontra literal, te diría, porque surgió de estar en la casa, ensayamos en la casa de Guille. Que estaba en obra en real. Obra, claro. Entonces, al ritmo del fratacho y los golpes, ensayábamos ahí en medio de ese barullo. ¿Y esto que era 2020 fue, más o menos? 20, ahí, alrededor de la pandemia. 2019 finales. Claro. O 2020. 2020 finales. Finales del 2020. Claro. Fue. Pandemia. Sí, todavía estábamos claro, en pandemia. Claro. Sí, surgió como una necesidad. Yo creo que fue más una necesidad de esto de conectemos por acá, que no se podía de otra manera. Fue muy dura la pandemia. Vienen han tenido desde ahí desde finales del 2020, como vos decís. Bueno, estuvo acá Guillermina, también estuvo Pamela. Sí, lo sé. Estuvimos conversando. me encantan verlas, las disfruto muchísimo. Gracias, me parecen Lili. Tres mujeres tremendas arriba del escenario y abajo. Muchas gracias. Digo, es muy interesante conversar con las tres porque digo, hay mucha tela, hay mucha cosa, mucha trama y hay mucha cosa simbólica que me parece muy interesante. Sí, conectamos mucho desde lo simbólico. Pero bueno, y han tenido muchas presentaciones, pero tuvieron una última hace poquito. En la Casa de la Pampa, en la ciudad de Buenos Aires. Cerramos el ciclo Madre Agua, que fue una hermosura. Ese lugar, el lugar es hermoso, la Casa de la Pampa es precioso. Sí, es muy bella. Un rinconcito pampeano en medio de Buenos Aires, en medio del caos. Ahí en la calle Suipacha. Ay, esa ciudad me aturdé. Pero ese rinconcito fue como un abrigo hermoso. Nos recibieron hermoso. Tuvimos la fortuna de cerrar ese ciclo tan importante, ¿no? Para la visibilización. Y con mucha concurrencia de público, suelen ser ciclos, ¿no? Muy interesantes. Re lindo, sí. Muy respetuoso, muy mucho silencio también, que eso siempre lo valoramos un montón. Claro. Y ahí en obra, en esa presentación de en obra, los acompañaba el Fede Camiletti. Federico Camiletti, nuestro gran compañero pianista, sí. Claro. La verdad que no podemos haber, siempre decimos lo mismo, no podemos haber elegido mejor compañero musical, la verdad. El Fede es, además de ser pianista excepcional, claro, es una persona muy generosa, maravillosa. Lo vamos sí. a tener por estos por próximos martes. Me alegra mucho. Lo vamos a tener por aquí conversando a Fede, una persona muy generosa en todos los ámbitos de la vida. Totalmente. Siempre me he cruzado en otros quehaceres de él, claro, en su actividad profesional y como trabajador social. También. Y es una persona. Bueno, contame qué es para vos en obra, para vos. Y Belén en obra, Martínez, ¿qué significa? ¿En qué momento de tu vida llegó, de tu vida artística? Mira, es muy interesante lo que me preguntás, porque en obra llegó en un momento que yo no estaba haciendo nada musical. Había tenido como un parate ahí, estuve tocando con los chicos, con Nehuen González, con Marcos Datri y Juan Cruz Portillo. Que después los vamos a escuchar. Vamos a escuchar una canción. Y después había parado. Bueno, la pandemia nos afectó también un poco, bueno. Tuvimos ahí un corte y recibo un mensaje de Guille que, no sé, me abrió un montón de posibilidades a nivel emocional. Para mí fue re importante. Y sin pretensiones fue, porque como te contaba hace un rato, antes de salir al aire, fue armar un texto entre las tres, entre Pame, Guille y yo, arriba de una melodía que era de Hernán Basso, que ya existía. Capísimo, otro. Otro. Y fue armar un texto arriba de eso. Tiramos algunas, porque cada una escribió en su casa. Ajá, tiraron coordenadas. Tiramos algunas coordenadas como para ir todas para el mismo lado. Y la verdad que fue mucho más de lo que esperábamos. Me parece que a las tres nos pasó lo mismo. ¿Por qué se propusieron eso, de empezar por ahí? Porque en realidad la idea era grabar algo. Y hacer un videito sobre esa grabación, y ahí quedaba. La idea era eso, armar una canción. No había más pretensión que esa. Después empezamos a ver que las voces sonaban, las tres tenían una impronta, qué sé yo, que se escuchaba, que la gente nos preguntaba, que después de que grabamos ese videito, que es el Embés. El Embés. Nos empezaron a llamar para tocar y bueno, ¿y qué hacemos? Armemos otra y bueno, fuimos como... Claro. Tocábamos, nos acompañaba Martín Mancilla en la guitarra en los comienzos y un día Martín no pudo y llamamos a Fede y quedó Fede con nosotras acompañándonos de una manera que te digo, como te digo, siempre sacándole lo positivo a las cosas. Yo rescato eso de Fede. Siempre con un humor que te alegra cualquier cosa. Claro, y muchos y muchas artistas plantean eso, ¿no? De él y como la puesta en valor que hace, ¿no? De total, lo que se le lleva para el hacer, totalmente, hacerlo volar más todavía. Total. Bueno, y ahí ustedes empiezan a armar la letra del Embés. Ahí armamos el Embés y empezamos a sonar. A trabajar. Y hoy en día, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo se encuentran, ensayan, trabajan juntas, somos trabajan solas? Somos amigas también, entonces también nos vemos fuera de ámbitos musicales. Claro. Y cuando hay, como yo te decía hoy hace un rato, hay cariño, hay amor, entonces se encaran desde otro lado las cosas. Creo que tiene como otro sentido, me parece. Y nos juntamos a ensayar. Sí, cuando tenemos alguna fecha puntual, le metemos unas semanitas antes. Y mientras vamos eligiendo canciones, nos pasamos en el grupo, miren qué buena esta para hacer. Y bueno, siempre estamos comunicadas, digamos. Hemos tenido bastantes presentaciones. Muchas. A pesar de que hace poco acá que también, pero han andado también, bueno, en General Pico, me parece. No, en Pico no estuvimos nunca, tenemos que ir a Pico. Debemos ¿Trenquelauken? Ir a Pico. En Trenquelauken, claro. Estuvimos en Doblas. El Pico, a ver, por favor. A Pico tenemos que ir. A Pico tienen que ir. Sí, tenemos que ir a Pico, sí, totalmente. A conmover el norte pampeano, por favor. Pampeano. Sí, Pico es lindo para tocar, tiene lindos lugares. Lindos lugares, sí. Sí. Está en vista ir, salir un poco de Santa Rosa, ¿viste? Y cuando te pusiste a vos a escribir en el Embés, a producir esto, ¿era la primera vez que escribías algo o ya habías escrito? Siempre fui a talleres de escritura. Uh-huh. Siempre me encantó la escritura. La poesía me gusta muchísimo. Soy una gran lectora de poesía. Ah, mira. Sobre todo en pandemia fui muy consumidora ¿autoras, de poesía. Bueno, Olga Orozco, por supuesto, que hoy la nombramos. Pizarnik. Claro, bueno. Mil. Sí, Inspector. Bueno, varias. Claro, varias. Esos de esa onda. Sí, esa onda me gusta. Esa onda así existencial. Medio oscurita, ¿viste? Claro. Por momentos uh-huh. medio oscura. Profunda. Bueno, sí. Me encanta. Ahí de los, bien de los bordes. Bien de los bordes. Tal cual. Yo me defino un poco así. Ajá. Sí. Y bueno, y siempre escribí. Siempre escribí, pero escribí no canciones. Como uh-huh. no tengo idea de música, yo escribo letras. Tengo uh-huh. un cuaderno con un montón uh-huh. de cosas. Qué bueno. Pero me resulta más fácil esto. Que sea sobre algo, que ya, una melodía que ya exista. Y en conjunto, que es lo rico en realidad. Uh-huh. A mí me encantó la experiencia de componer con las chicas. Claro. Porque fue un cruce. Es difícil también. Difícil sí. escribir colectivamente sí. y sobre todo eso, ¿no? Sí. Te y les invito a que vamos a ir a la primera pausa musical para escuchar el Embés y para que sepan de qué estamos hablando en esta creación colectiva de estas mujeres que forman parte de Enobra. Fuego alado, dame rojas ramas para que abracen todo lo que no alcanza. Con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Belén Martínez y escuchábamos el Embés, que es música, que está musicalizada por Hernán Basso y interpretada por Belén Martínez, por Pamela Díaz y Guillermina Gabaza. Y esta importancia que le da la poesía a esto, ¿no? Al en vez, a lo que está del otro lado. Exacto. A lo que no se nos ofrece a la primera mirada. Sí. Esto, ¿por qué se plantearon escribir alrededor de esto ustedes? Esto, pensando en esto, ¿no? En el en vez de las cosas, lo que no vemos, lo que respira, en una parte de la canción dice, lo que respira tiene siempre una verdad, uh-huh, por develar. Es como que es esto, ¿no? De las cosas que por ahí no vemos, ¿no? Esto de los universos, que yo te contaba esto de en pandemia, que se nos acotó todo tanto, que fue todo tan minúsculo, que incluso el video lo grabamos en la terraza de Guille, en la, uh-huh, casa de Guille, en la terraza. Y si ven el video, son todas cosas mínimas. Sí, ¿sí? Sí, son imágenes, sí, mínimas de lo mínima, chiquitito, que después se vuelve inmenso. Sí, como papelitos que flotan. Sí, uh-huh, el cielo gigante, uh-huh, las nubecitas. Yo asocio esto que vos decís, que habla la poesía alrededor del en vez, con lo real, con lo que no termina de simbolizarse, con lo que no termina de poder describirse y escribirse a la vez. Tal cual. Bueno, vos lo decís muy bien, con esta verdad que siempre está por develarse. Tal cual. Y que un poco es la función del arte, ¿no? Llevarnos hacia esos lugares que la cotidianeidad nos hace, sí, olvidar o total, no detenernos, total, mirarnos de otra manera. Sí. Pensaba en, vos hablaste hoy de esto de que si escribís poesía, que lees mucha poesía y que escribís, también la importancia de la integralidad del arte, ¿no? Que aunque no toda el arte sea puesto a consideración del público, digo, sí, te reserves, sí, una partecita de eso para vos. Totalmente. A lo mejor, o para los más propios, sí, en, sí, vos, eso debe tener una marca, una impronta, sí, una potencia. Sí, sí. Es, además es otro canal. Total, claro. En mí. Sí, total. ¿Cómo es esto de, bueno, del canto colectivo? ¿Qué te aporta, mejor dicho, a vos el canto colectivo, a diferencia de las presentaciones como solista? Y yo esta convivencia, ¿no? Que se puede dar de ambas situaciones. Sí, sí, total. Lo que a mí me brinda el cruce de voces es, bueno, mucho aprendizaje. Yo aprendo mucho con las chicas. Las dos son grandes referentes. Uh-huh. Y aprendo continuamente de voces y de es lindo el cruce. Uh-huh. Todo el tiempo estoy aprendiendo. Y además esto, ¿no? De la impronta de cada una, de los matices, de las miradas entre nosotras, de la complicidad, de... Uh-huh. Me parece súper rico, rica, uh-huh, la experiencia de cantar con otros, con otres. Yo siempre canté sola, o sea, la mayoría de las veces fui solista. Uh-huh. Entonces me encontré con esto y tuve que aprender un montón de cosas. Si bien yo hago la melodía en las canciones, uh-huh, soy la que lleva la melodía, las chicas juegan arriba tremendamente con sus voces. Bueno, pero hay que sostenerlo eso. Digo, tiene que haber quien tiene que estar quien sostenga eso, ¿no? Sí, la melodía. Ellos, sí, sí. La verdad que yo estoy feliz haciendo ese trabajo. Digamos, me encanta esto del cruce que se da genuinamente entre las tres. Uh-huh. Más sumándole el piano, ¿no? Sí, además, perdón que te interrumpa, pero además de lo que se produce en ese entramado, yo lo que rescato mucho y lo disfruto cuando las he escuchado y las he visto en vivo o cuando las escucho por algún dispositivo, también es que las tres mantienen su singularidad como intérprete. Y somos eso, las tres re particulares. Me parece súper interesante poder armar algo colectivo. Lo pienso hasta para la vida misma y para este, sí, tiempo que estamos transitando, sí, que nos tiene a todos, todas, un poco preocupadas. Inquietos. Digo, ¿cómo poder armar un entramado colectivo, sí, sin que se borren las singularidades? Total, sí. Pero a la vez sabiendo que hay que cuidar ese entramado colectivo. Total, es un equilibrio que hay que, uh-huh, que buscar ahí, que sí, que creo que lo encontramos. Creo que lo encontramos. Ninguna pierde de vista. Ninguna se pierde de vista a sí misma. Vos hoy usaste una palabra que es proceso, y que es un proceso permanente, total, ¿no? Total. En ustedes, al menos mientras dure en obra. Total, es un proceso. Total, totalmente. Sí. La verdad que me encanta escucharte esto que, gracias, que vas diciendo. Belén, ¿qué es la música pampeana para vos? Porque yo te presenté y en las coordenadas dije, ¿no?, que eras una intérprete de la música pampeana. Y viste que a veces hay como determinadas categorías que engloban, que encierran una determinada música para definirla como música pampeana. Sí. Y bueno, y después hay como categorías más laxas que uno podría decir, bueno, todo lo que se produce es de acá. Tal cual, es pampeano. Es música pampeana, es lo que está sucediendo. Sí, sí. Yo me gusta pensarlo de esa manera, por eso lo Creo dije así. Creo que es lo que sucede, digamos, lo que va sucediendo hoy. Uh-huh. Por suerte hay un montón de música nueva pampeana. Uh-huh. Si bien hay un montón de hermosísima música de años pampeana. Claro. Lo nuevo se viene lindo y hay un semillero muy grande de pibes y pibas haciendo música que viene hermoso, me encanta esto, que se hagan cosas pampeanas, es genial, y sí, llevarlo a otros lados, sí. Ahora se van al CCK, por ejemplo. Claro, no, esto es tremendo. Genial, sí, hermoso. Esa presentación. Y con la seriedad y con el respeto por lo que se produce. Total. Ahí, desde la sinfónica, con bueno todos los Indio Brujo, Juan y Guille. Nicolás Reynón. Nicolás Reynón, y creo que me queda alguien más, Revirados. ¿No? Revirados. Digo, con todo esto, pero además también en otros grupos o grupalidades de jóvenes y más jóvenes, sí, que vienen trabajando mucho, que se trabaja Total. Mucho por el arte. Bueno, tu hijo, Lilian. Mi sobrino. Tu sobrino, pensé que era tu hijo. Mi hijo no hace música. Pero bueno. Mi sobrino, sí, también. Increíble. Sí. Bueno, ahora tienen la presentación el viernes. Bueno, ahí tenés. Por eso digo, y muy gente muy seria, muy joven, muy comprometida. Y a la vez, te contaba, estuve el viernes escuchando a Oscar García en La Porciada. Sí. Y también esto, encontrar a un artista de tanta trayectoria, que nos vuelve a conmover, o sea, que hace una apuesta con un cuidado, con una meticulosidad, sí, como me conmovió muchísimo. Sí. Nada de volver a cantar La Pampa canta. Ay, bueno, me pareció la grabamos con Oscar hace poco. Yo le hice unas vocecitas con Candela Muñoz. Ah, mira. Nos llamó para que le hagamos unas voces. Y bueno, una alegría, imagínate, grabar una canción de Oscar, claro, que acá es un referente pampeano. Sí, claro. Además, buen tipo, re buen tipo, además de buen músico. Así que grabaste ahí con él. Sí, grabamos con el estudio de Dari Sorsi. Bueno, pero esto, Belén, esta convivencia de las diversidades generacionales, de estilos, esto Total. Es muy rico. La apertura también, ¿no? A lo nuevo. Uh-huh. A lo nuevo y esto de entrecruzar ahí lo viejo y lo nuevo. Para vos eso, digo, debe ser una experiencia muy rica también, esta hermosa invitación de músicos e intérpretes que así, de esta totalmente, manera. Totalmente, totalmente. Sí, me encanta. Orgullosa y contenta de pertenecer. ¿Qué artistas reconoces que han influido en tu carrera, en tu estilo? Oh, un montonazo. Pero, bueno, Luna Monti me gusta mucho. Uh-huh. Fernando Cabrera me encanta mucho. Aristimuño también. Ah, Aristimuño me gusta mucho también. Pero bueno, muchos. Sería egoísta si te nombro. Sí, escucho de todo encima. Eso te iba a preguntar tú. Sí, la verdad que sí, escucho bastante voladora soy al momento. Hoy decías, hablabas de esto de cuando observás lo que le está pasando al público, al espectador, la mirada, ¿no? Hiciste hincapié en la mirada. Qué interesante. Podríamos tener toda una conversación acerca de la mirada, totalmente, ¿no? Como ahí la cuestión también de la conexión, del sostén, de todo lo que transita ahí con el objeto mirada. Pero, ¿cómo es el público de Santa Rosa? Nosotros, ¿qué ven ustedes? ¿Qué perciben vos? ¿Qué sentís? Porque debe sentir cada cual algo diferente. Sí, mucho cariño, porque si bien hay gente que nos ha escuchado por primera vez en los conciertos, pero hay mucha gente conocida y querida. Entonces uh-huh. es un poco, te da un poco de alivio también, ¿no? Encontrar miradas conocidas y miradas queridas de, en el público. Eso es hermoso. Por eso nuestro desafío un poco este año fue salir un poco. Uh-huh. Correr un poco a ver qué pasa en otros lados, ¿no? Con lo que con gente que no nos conoce directamente, que no uh-huh. siente un cariño por cada una, porque se mezclan un poco las cosas, ¿viste? Cuando hay amistad y bueno, familia, amigos, uh-huh. es otra la historia. Entonces, claro. salir a ver qué pasa en otros lados con gente que no sabe ni quiénes somos. Uh-huh. O sea, y está buenísimo, es una experiencia que a nosotros nos viene encantando. Nos encanta salir, a llevar a ver qué, viste esto de la cosquillita, a ver qué pasa. En otro lado. Claro. Es lindo. Claro. Es lindo eso, fue un desafío. ¿Querés que vamos a una segunda pausa musical? ¿Vamos? A escuchar en esta, justo nombraste La Casa de Al Lado, con Juan Cruz Portillo, Nehuén González y Marcos Datri. Exacto. Vamos a la pausa. No hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez, no hay lejos, ni viejos, ni jamás, en esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más. Acá no hay durante ni después. Deja, no me lo repita más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. Empieza a incomodar, el baile del año terminó, los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. El tiempo en un cartel, somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Se pasa el año, se pasa. tu amor, dame una vez. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Belén Martínez, que nos traía esta preciosa versión de La Casa de Al Lado, en la que dice algo así como: se pasa el año, se pasa volando. Se pasa volando. Se pasa volando. Tal cual. Y también una canción que habla de los sueños, ¿no? También, sí. Es hermosa. Fernando Cabrera escribe de una manera maravillosa. Sí. ¿Qué sueño te anda habitando a vos, Belén? Sueño. A esta altura del año que se pasa volando. De la vida, te diría. De la vida. De la vida. ¿Qué sueños te andan habitando? Mira, estoy muy feliz con mi presente. Uh-huh. Musical, personal. La verdad que estoy como... esto, siendo consciente de los momentos que vivo y los momentos uh-huh. que me regala la vida, ¿no? Poniéndonos un poco cursis, te diría, pero bueno, qué sé yo, siento esto, ¿no? Agradecimiento y la fortuna de poder hacer lo que amo, uh-huh. de maternar uh-huh. con la libertad con la que materno, con la compañía del papá de mi hijo también, con un compañero hoy en día que está al pie también, entonces... nada, me siento afortunada de mi presente. Con lazos que sostienen, con ¿no? lazos que sostienen, sobre todo en tiempos feroces, que haya lazos que sostengan. Total. Y que sostengan los proyectos, además, ¿no? Que ayuden a sostener los proyectos. Total. Creo que ese sería el sueño, por decirlo uh-huh. de alguna manera, que sigan existiendo esos lazos, uh-huh. que nos sostengan, que nos sostengamos, ¿no? Y también poder sostener a otros. En la... bueno, hablamos hoy, yo por ahí viste que anoto así como algunas palabras sueltas para que no se me vuelen, como bien. El tiempo. Como el tiempo. Como el tiempo. Pero hoy estuvimos en un momento, salieron así como palabras como la historia, como el arte. Yo pensaba, bueno, finalmente escribir poesías o interpretarlas en el marco de una canción, es narrar historias. Exacto. También, ¿no? Y si hay algo que nos diferencia del resto de los seres vivos, es la posibilidad de narrar. Exacto. Historias, de contar historias, de ser parte de una historia a la que se le puede poner palabras y a las que a veces las palabras no alcanzan. Exactamente. Y ahí, viene la poesía, ¿no? A llegar a los bordes, sí. Como decíamos. Sí. Ahí viene el arte en cualquiera de sus expresiones. Y con la impronta que uno pueda ponerle, ¿no? Uh-huh. Con esa pizca de personal, ¿no? Claro, claro. Que tenemos cada ser, sí. Es interesantísimo el arte en general. Sí, es un puente. Es un puente, ¿no? Total. Una herramienta, sí. Podríamos decir, pero bueno, por ahí a mí la palabra herramienta me suena más como algo más técnico. Sí, tal cual. Pero bueno, esto, ¿no? Decir, bueno, es un puente que conecta, que nos lleva, sí. Que permite que uno se desplace, que vaya, que vuelva, que... Sí. En tu carrera, hablando de esto, ¿no? Que permite que uno vaya y vuelva, ¿no? Me parece que esto es lo lindo de un puente. Permite ir y volver. Eso. Linda. A diferentes orillas. Sí. Podríamos usar la palabra puente o qué continuidades o qué idas y vueltas hubo en tu carrera o hay en tu carrera. Sigue qué habiendo. Continuidades. Sí, sigue habiendo idas y vueltas. Creo que el ida y vuelta es con las personas que con las que he compartido, digamos. Y siempre está. Siempre se vuelve, siempre se... he compartido con muchas personas. Tuve uh-huh. la suerte de tener proyectos distintos a lo largo de mi camino. Y eso sí, es una riqueza y una potencia. Totalmente, totalmente. He cantado un montón de géneros. Me he ahondado ahí hasta en el jazz, mirá. Eso, contame, porque has cantado con Jazz por Tres. Exacto. Que es la agrupación de Martín García Ongaro. También Carlos. Lo tengo en la lista, tengo a Carlos Francín, los tengo a todos en la lista. El flaco, el papelito, que lo quiero tanto. Claro, sí. Claro. Bueno, sí, también, eso fue un desafío ¿Cómo enorme fue eso? Para mí. Y me escribe Martín un día y para invitarme a cantar jazz. Imagínate que yo le digo, Martín, yo en inglés... Uh-huh. No voy a cantar, porque no sé, porque no creo que no lo interpretaría de la misma forma que... Uh-huh. Entonces digo, en inglés no, por ahí busquemos algo, a ver qué podemos hacer desde otro lado. Entonces a Martín se le ocurrió la idea de buscar algo de rock nacional uh-huh. y yacearlo. Hacer alguna mezcla. Y bueno, quedó hermoso, hicimos dos canciones que presentaron en el teatro y bueno, se grabó eso, estuvo re lindo. Y ahora los chicos están en un parate. Ellos, viste que uh-huh. los tres tienen cada uno sus cosas, por supuesto, claro. Y se juntan cuando tienen ganas y tiempo. Y, claro. Y es muy lindo lo que hacen otras personas. ¿Qué te pasó con ese estilo? Porque, bueno, es un estilo que a veces no nos es tan cercano. No, para nada. A mí no me resultaba cercano, pero para nada. Estaba re nerviosa, me acuerdo, cuando cantamos en el teatro. Para mí fue como, ay, digo, bueno... Es tirarme de la pileta en algo que uh-huh. me encantó, porque además el compartir con los chicos, eso digo, que quedó después una amistad hermosa. Cuando con viene todos. Alguien que escribe, bueno, uno siempre está esta cosa, ¿no? Esta fantasía, esta imagen de la hoja en blanco. Es decir, bueno, ¿a vos qué te pasa con la hoja en blanco? Con la hoja en blanco. ¿No? Del que escribe. Bueno, hay gente a la que le pasa, otra que no, otra sí, que dice, total. Bueno, yo no me programo para escribir. Pero imagino que quien sube al escenario, como en el caso tuyo, hay un momento, voy a usar otra imagen, que como que se corta el hilito, ¿no? Sí. Y que no sé si es el hilo o sí. qué es la sensación que te da, o el salto al vacío, sí. o doy el paso adelante. Sí. ¿Qué es eso ahí? ¿Qué hay? ¿A qué, Belén, a qué recurre en ese momento? Ay, no, a mí. Creo que a lo más profundo de mí, como que sí, creo que me busco yo a mí misma. Y uh-huh. esto, ¿no? Siendo consciente de dónde estoy parada. El hecho de cantar, como hablábamos hoy, es una exposición muy grande, además de cuerpo. Claro. Es muy visceral, es como sí. decíamos hoy. Entonces, también a mí me cuesta mucho el qué hacer con el cuerpo. Uh-huh. Es un gran desafío para mí. Por eso uh-huh. es importante estudiar teatro y a ver... ¿Viste esto? ¿Qué hacemos con el cuerpo? Yo muevo mucho las manos, por ejemplo. Claro. Es mi manera también de, uh-huh. de por ahí de expresarme. Pero creo que es esto, es recurrir a mí y bueno, y a la gente que me está acompañando en ese momento, ¿no? El sostén. Pero hay un núcleo de muchísima soledad en ese momento. Totalmente. Hecho. Aunque vos estés en no, un grupo, sí, de, sí. pero hay un momento totalmente. De muchísima soledad. Sí, total. Uh-huh. Total, pero es esto, es la conciencia un poco de esto de estar ahí, de estar presente, de vivirlo, uh-huh. ¿viste? Como se debe, de vivirlo con todo, digamos. Belén, ser cantante, ser intérprete en esta provincia es ser bastante autogestiva. Sí, en sí, esos sí, espacios, ¿no? Sí, armarse sí. sus propias agendas, totalmente. Buscárselas, sí. buscar espacio. Sí. Sí, es laburo. Yo noto mucha diferencia en la multiplicidad de escenarios que hay hoy. Sí, sí, totalmente. ¿No? Sí. Ustedes, como esto, vos también lo notamos. Lo vivís. Sí, lo vivimos. Ajá. Sí. Tenemos la suerte, nosotros tenemos a la Pame, que es productora, ¿viste? Claro. Entonces, sí, claro. Ella por ahí resuelve cosas. Mm. Es como más expeditiva en algunas cosas. A mí me cuesta un poco. Nos cuesta poner un precio, nos cuesta. Somos bastante, ¿viste? Sí, además, pero todo lo que implica un trabajo de todo producción. Todo lo que implica la producción. ¿No? Digo que sí, es fundamental. Me abruma de pensarlo. Es la columna vertebral de una puesta en escena. Sí. ¿No? El año lo que pasado, sostiene ahí. Sí. El año pasado cerramos el ciclo que presentó Pame, Musicantes, sí. de Cacú. Qué laburo, la verdad. ¿Cómo trabajamos? Qué precioso lugar también ese. Hermoso lugar. Pero bueno, atrás de eso, del armado sí. de una escenografía, por ejemplo, hay pensamos, ¿viste? Entonces, sí, claro. Nos parece muy importante también lo que se ve, no solo lo que se escucha, sino lo que se sí, ve. Sí. Es como un todo. La integralidad. Una puesta en escena. Una puesta en escena. Sí. Entonces, lleva trabajo. Uh-huh. Lleva trabajo y lo pensamos a eso. En cada momento. Y el hecho de aguijonear los distintos, digamos, sentidos. ¿No? Exacto. El oído, la vista. Exacto. Todos ahí, concluyendo. Entrecruzado. Yo no quiero... Quiero que escuchemos la otra canción con la que nos va a convidar Belén, porque hace a un poco estas tres canciones hacen un poco a una muestra de recorrido que a mí me parece muy interesante que lo podamos hacer en la radio. Sí. Pero bueno, si quieren, vamos a esto y después quería hacer una pregunta. La hacemos ahora y vamos después a la música. Vos sos maestra jardinera. Sí. ¿Trabajás en el jardín? En Los Hornos. En Los Hornos. Sí. Hace 8 años que estoy ahí. Ajá. Feliz. ¿Cómo articulás esa tarea tuya, docente, con las niñeces? Me encanta. Es y otra canto. Cosa que disfruto mucho también. Sí, me gusta mucho también lo que hago. Sí. Pienso en lo lúdico como también como un puente, total, ¿no? Que une ambas cosas. Total, ¿no? Total. Está lo lúdico conectado. En serio, ¿no? Porque sí. Jugar en serio. Jugar en serio. Jugar en serio. Tal cual. Sí. Sí, también es una cosa que me encanta. Y más en ese barrio que amo, el barrio Los Hornos. Para mí es especial ese barrio. Claro. Muy especial. Mucha gente que trabaja en la escuela o en el centro de salud o en algún otro... institución de ahí del barrio, sí, es un barrio que tiene un sentido de comunidad tiene y una cosa, un entramado interesante. Sí, sí, sí, sí, es muy hermoso. Bueno, vamos a escuchar Milonga del Mar, interpretada por Belén Martínez y Mati Sánchez. Suena temprano con mi voz entre las olas del mar, charlando, le dije todo, lo que tú eras, lo que habías provocado en mí. Todavía tengo la resaca de aquellos días de las manos compartidas, las noches sudadas. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Belén Martínez y escuchábamos Milonga del Mar, una preciosa milonga interpretada por Belén y por la guitarra de Matías Sánchez. Exacto. Tenemos que hacer una fe de ratas. Sí, por favor, porque que ya nos retaron. Nos por están mensaje. Llamando, pero millones de mensajes estamos recibiendo desde el. Ay, perdón, estuvimos en Pico. ¿Cómo puedo olvidarme de la fecha de la Atuel Rock? Estuvimos en el Atuel Rock y nada menos que en la Atuel Rock. Me olvidé. Mil disculpas a Pico. Otro volveremos igual. Y seremos millones. Por favor, por favor. Digo, bueno, otro de las vertientes del arte, ¿no? El llevar los reclamos, exacto, las demandas, el cantar los sentires y los dolores del pueblo, sí, de las comunidades. Bueno, lo que ha significado la conexión entre el arte en la provincia de La Pampa, el arte, el cancionero pampeano, desde aquel cancionero, pero también desde de estos nuevos, sí, músicos e intérpretes y mujeres que se dedican a la música, sí, para dar cuenta de lo que significa la problemática, la, sí, claro, el robo del río Atuel, un río interprovincial que llega hasta los límites de nuestra provincia y no corre, sí, más. Sí, viejo reclamo. Pero bueno, el arte también, ¿no? En ese lugar. Sí, fantástico. La posibilidad de cantar, en el caso tuyo, y de contar lo bello, pero a la vez, lo que duele, pero a la, sí, vez desde la belleza. Sí. Belén, estamos llegando al final, no quiero entregar a tiempo porque luego siguen otros programas en vivo cuando va la repetición de este, uh-huh, y bueno, para ser cuidadosos del tiempo, exacto, que también hay que serlo. Sí. La última pregunta que siempre les hago, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Ay, creo que fue re libre la charla, me parece que hablé de todas cosas que quise, no sé si me quedó algo puntual, no, creo que fuiste muy amable, muy, muy amena, muy amorosa, Liliana, te agradezco este espacio también, hablábamos hoy de lo importante que es la conversación, uh-huh, y que existan estos espacios es muy valorable, así que nada, te agradezco de corazón. Gracias. A vos, yo te agradezco muchísimo, Belén, que hayas venido, que pongas en valor esto, la conversación esta, sí, con nuestros y nuestras artistas, que es un poco lo que pretendemos desde Radio Kermés, llegar a conocer los motivos del arte, las historias que hay detrás de cada arte, y bueno, y que hayas venido hasta el estudio y que haya sido esta conversación, podría definirla yo como fresca, fue una conversación súper, sí, fresca, sí, total, y nada, y que me hayas acompañado en esta vuelta, en estas idas y bueno, vueltas eso, de este año también, así mucho, que muchísimas gracias, vamos ahí, muchísimas gracias. Vamos. Y así llegamos al final de este programa de conversaciones, nos despedimos hasta dentro de una semana. El martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés, la radio comunitaria. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.